se robó la mitad de mis sueños. Y tú aquí, y yo quién sabe dónde, muy lejos de querer, escondido dentro de mí. Quisiera salir, quisiera sentir que me abres el alma, escondido temblando por ti, luchando conmigo, amarte o vivir escondido. Demasiado silencio, me cansé de vestir mi esperanza de negro. Me das